En el capítulo 31, estimado oyente, tenemos la partida de Labán, el tío de Jacob. Al besar a sus nietos y despedirlos, puso una piedra de testigo y le da un pesado encargo a Jacob diciéndole: cuida de mis muchachas y mis nietos, y si cualquier cosa haces mal, que Dios te vea y tenga cuidado de ti. De modo que Labán partió con su multitud y regresó a Padán Arán. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Bueno, él acaba de dejar a la multitud de Labán y comienza su camino nuevamente hacia Esaú. Los ángeles de Dios le encontraron. Sin dudas, esto fue muy alentador para Jacob a estas alturas, encontrarse con los ángeles de Dios. Es interesante en qué forma o lo que sea. Sabemos que los ángeles en muchas ocasiones tomaron forma humana en el Antiguo Testamento. ¿En qué forma los ángeles le encontraron aquí? No está declarado. Simplemente dice que los ángeles de Dios lo encontraron. Los ángeles parece que pueden materializarse y hablar a las personas de manera audible. De hecho, en el libro de Hebreos se nos dice que seamos cuidadosos con agasajar a los extraños. Usted pudiera estar agasajando ángeles sin saberlo. Para mi conocimiento, nunca he visto un ángel en toda mi vida. Es más, mi esposa se molesta cuando digo que ella es un ángel. Bueno, no uno de verdad, pienso yo. Hay un pastor que declara que fue visitado por Gabriel por un periodo de tiempo. Por las cosas que Gabriel supuestamente le dijo, yo dudo que sea Gabriel. Ahora, se nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. También se nos dice que Satanás puede transformarse a él mismo como un ángel de luz para engañar. El apóstol Pablo dice, si un ángel del cielo predica otro evangelio del que han recibido, sea maldito. Así que si un ángel viene y le dice, oye, Dios ama a todos, y no importa lo que hagas. Dios te aceptará y recibirá. No necesitas orar. Tú no necesitas venir a Jesús. Oye, que ese ángel sea maldito. Los ángeles de Dios no se revelarían o dirían algo que sea contrario a la palabra de verdad que ya ha sido revelada, la cual tenemos en la Biblia. Así que, aunque nunca he visto un ángel, estoy abierto a la experiencia de verlo. Disfrutaría la experiencia mucho, estoy seguro. Hay ángeles, las Escrituras lo dicen, a quienes se les ha dado encargo de cuidar sobre nosotros en todos nuestros caminos, una especie de ángeles guardianes, y yo creo en ellos. El mío ha estado conmigo en varias ocasiones y me ha ayudado. Estoy muy consciente de ello. De vez en cuando, de la presencia de mi ángel conmigo estoy consciente y de su ayuda. Han existido ocasiones cuando me he vuelto y he dicho, gracias amigo, aprecio eso. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que me ocurrió. Realmente no sé cómo salir de eso por mí mismo, excepto que el ángel del Señor me libró y fue obvio que fue simplemente la mano del Señor la que me libró. Así que Jacob se encontró con los ángeles. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Él simplemente vio el contingente de Labán y era un contingente áspero. Pero esta es la multitud de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa lugar de dos multitudes. Así que fue la multitud de Labán y la multitud de ángeles. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Así que el comité de recepción con Esaú estaba en su camino. Era la tercer multitud. estaba la multitud de Labán, la cual era poco confortable, la de los ángeles, que era confortable, y ahora venía la multitud de Esaú con 400 hombres. Nuevamente Jacob tiene incertidumbre. Pero pareciera ser poco confortable en este momento, porque la última vez que él vio a Esaú, estaba amenazándole con matarle. ¿Por qué habrá querido traer 400 hombres con él, a menos que pretendiese hacerle daño? Así que la noticia perturba a Jacob. No le gustan las noticias que escucha, que 400 hombres están viniendo con Esaú. Note esto, Jacob en su mensaje a Esaú está señalando su propia riqueza para hacer que Esaú se sienta cómodo de que Jacob no está volviendo para reclamar su herencia, para reclamar su derecho de nacimiento, que no está volviendo a sacarlo de Esaú y tratando de tomar aparte de Esaú lo que le pertenecía a él. No necesito nada, le dice en otras palabras, soy muy rico, tengo siervos, hombres, mujeres, ganado, bueyes y por demás. Ahora estoy regresando. Y se dirige a él como señor. Aunque su padre dijo, y tu hermano será tu siervo, con todo Jacob se dirige a él, a Esaú, como señor. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Así que inmediatamente se comenzó a preparar. La primera cosa fue dividir la compañía entre dos bandos, figurándose que si Esaú golpeaba a uno, los otros, mientras estaban luchando, aquellos tendrían oportunidad de escapar. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahora Jacob, al comenzar a orar, está recordándole al Señor lo que él dijo. ¿Cuántas veces, verdad, en la oración recordamos al Señor lo que él dijo? Y entonces venimos delante de él y le decimos, Señor, tú has dicho donde dos o tres estén reunidos. No fui yo que lo dije, Señor, lo dijiste tú. A mí me gusta recordar al Señor sus promesas, diciéndole ahora, Señor, tú has prometido que si pidiéramos algo, simplemente lo que hago es recordarle, Señor, esto es lo que dijiste tú. No fui yo que lo dijo. Tú dijiste esto. Así que Jacob está haciendo esto. Le está haciendo recordar al Señor lo que él le había dicho. Señor, eres quien dijo, regresa y te trataré bien. Ahora, Señor, estoy volviendo y he aquí viene mi hermano. Y vemos este reconocimiento en el versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Él está ahora regresando al área donde Jaboc entró al río Jordán y al mirar al valle ve el río Jordán delante de él. Él recuerda 20 años antes, cuando él estaba huyendo de su hermano. Todo lo que tenía era un bastón para caminar, simplemente mi vara. Regresando ahora, 20 años después, Dios ha sido tan bueno y le ha bendecido tan abundantemente que él tuvo que dividir a todo el grupo en dos compañías de personas, dos bandos. Señor, yo no merezco nada, no soy digno de la última de tus misericordias. Tú has bendecido mi vida abundantemente. Cuando pasé el Jordán y tenía solo la vara, recuerdo, ahora vengo con dos campamentos. Ahora, para darle una pequeña idea de qué tan grande grupo tenía con él, en su presente que envió a Esaú, él le mandó 550 animales. Eso era solamente una pequeña parte de la manada de animales que tenía Jacob. Así que, quiero decir, era un gran número de ganado, ovejas, siervos y demás los que venían con Jacob. Jacob era un hombre rico. Él atribuye la riqueza a Dios. No soy digno, no lo merezco, decía él. Con todo, mira lo que me has dado. Y luego viene su verdadera solicitud. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, nuevamente recordándole a Dios lo que él dijo, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Pienso que hay un tremendo valor en las promesas de las Escrituras, las promesas que hace Dios. Y al hacer memoria a nosotros mismos de lo que Dios ha dicho, diciéndole, Señor, tú has dicho, supliré todas vuestras necesidades conforme a mis riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Estamos así recordándole al Señor y creyendo sus promesas. Al Señor le gusta que usted lo lleve a Él a su palabra, parándose, afirmándose en sus promesas. La verdadera oración de Jacob era, líbrame de manos de Esaú. La honesta confesión, tengo miedo. Y es una confesión honesta la que hace. Puede que sea negativa, pero es honesta. Y pienso que una confesión negativa y honesta es probablemente mejor que una confesión deshonesta y positiva. Como si nosotros dijéramos, oh, no tengo miedo, está todo bien y usted está temblando. Eso no es honesto. Jacob sí lo es con Dios. Pero era verdad. Él en verdad tenía miedo. Y es mejor ser honesto, especialmente cuando usted está hablando con Dios. Me refiero a quién piensa que engaña cuando realmente no es honesto con Dios. Él conoce su corazón. Él sabe lo que está en él. No está engañando a Dios en absoluto. Así que es mejor ser honesto con Dios, totalmente honesto y abierto. Yo amo ser franco con Dios, ser directo y franco cuando hablo con Él. Me gusta decirle cómo me siento. Yo creo que estoy más abierto a Dios de lo que estoy con cualquier otro, porque sé que debo estarlo. Sé que es ridículo para mí no ser abierto con Dios. También sé que no hay nada oculto para Dios. Todo está abierto y desnudo delante de Él. Por tanto, cualquier esfuerzo mío por disimular o por darle otro color o de algún modo alterar los verdaderos sentimientos de mi corazón sería una completa locura. Sería engañarme a mí mismo. Por lo tanto, debe haber una gran apertura de nuestro corazón a Dios y una gran honestidad. Como dijo Jacob, Señor, tengo miedo. No sé qué es lo que voy a hacer, Señor. Estoy perturbado por este asunto. Pero Dios, estoy enojado y desquiciado. No puedo soportar lo que están haciendo, Señor. Simplemente sea honesto con Dios en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus sentimientos, y luego Dios podrá tratar con usted. En tanto trate de cubrir y engañar a Dios diciendo, oh, está todo bien, Señor, está todo bien, me siento grandioso. Esto no me molesta, no. Entonces Dios no puede tratar con el verdadero asunto de mi vida hasta tanto yo sea franco con Él, sea honesto en mi trato con Dios. Jacob era honesto. Y cuando él le recordó, como dije, le recordó a Dios sus promesas, le dijo, tú dijiste, te haré bien y a tu descendencia como la arena del mar. Ahora, Señor, ¿cómo puede mi simiente ser como la arena del mar si Esaú nos va a barrer a todos? ¿Ve? Esa es la idea. Tú hiciste la promesa de que yo, tú sabes, mis descendientes serían sin número. Y, Señor, eso no va a suceder si Esaú viene y nos extermina. Continúa el relato de Génesis diciendo, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Así que Jacob ora y luego él hace lo mejor para establecer las cosas. Ahora, como leí yo a usted, uno de los problemas de Jacob era que él sentía que Dios no lo podía hacer solo su trabajo, sin su ayuda. En otras palabras, Jacob siempre estaba tratando de ayudar a Dios. Jacob no era un hombre que solamente confiase en el Señor. Él era el tipo de hombres que orarían y luego harían lo mejor posible para que las cosas salieran. Él era un hombre muy sabio, muy inteligente. Siempre estaba haciendo planes, siempre estaba confabulando, siempre manipulando personas. Y esta es otra de las manipulaciones de Jacob. Habiendo orado, en lugar de simplemente dejarlo ahí con Dios, dejarlo en las manos de Dios, él luego va y hace lo mejor que puede para ayudar a Dios a resolver la situación, armando este programa de apaciguamiento, enviando siervos con todas estas manadas de ganado y ovejas y carneros, cabras y así, de manera que al tiempo en que Esaú lo alcanzara, parece estar como abrumado por tantos presentes que él ha recibido de Jacob, y entonces así lo perdonaría. Él espera que la furia de Esaú hubiera desaparecido con todos esos regalos. Bueno, usted dice, bueno, Dios quiere que hagamos algo, ¿no es cierto? Sí, no creo que la fe sea realmente pasiva. Pienso que la fe es activa. Y creo que Dios espera que usemos nuestras cabezas y usemos la sabiduría que Él nos ha dado. Pero creo que Dios quiere que nosotros estemos confiando en Él, en su habilidad para hacer el trabajo. Pienso que muchas veces nos metemos en líos nosotros, cuando en realidad no nos deberíamos haber involucrado en lo absoluto tratando de ayudar a Dios, porque Él no necesita nuestra ayuda. Continuando la lectura, estimado oyente, dice, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía, así se quedó Jacob solo. Realmente siento que él los envió para poder pasar una buena noche de sueño, para poder dormir bien. Otros piensan que él los envió para poder pasar la noche en oración. Pero eso a mí no me suena al estilo de Jacob. Él es un hombre práctico, y como yo digo, él realmente está confiando en él mismo más que en Dios a estas alturas. Sí, él toma en cuenta a Dios. Él le pide a Dios que le ayude, pero luego él hace lo mejor para ayudarse a sí mismo. De manera que pienso que él sabía que este había sido un día muy arduo, un día con muchas emociones. Labán estaba molesto, y bueno, no puedo volver en esa dirección. Ahora está viniendo Esaú, no sé cuál será su actitud. Así es que él piensa, mejor voy a dormir bien esta noche. Llévense a todos estos pequeños niños de acá, porque ustedes recuerdan, habían 11 niños, y cuántas niñas no lo sabemos. Habría niñas también, y tenían por debajo de los 13 años de edad. Así que él tendría allí un montón de barullo, un montón de juegos y movimientos a la noche. Jacob sintió que él necesitaba una noche de descanso. Así que Jacob fue dejado solo, pero en lugar de tener una noche de descanso, leemos, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.